vivir. ¡Juegue, juegue, compadre! ¡Ahí! Esto está bueno, compadre, está buenísimo. No quieres hablar conmigo, yo no sé lo que te pasa. De la noche a la mañana, ya lo ves, todo cambió. Tu silencio me hace daño, no es la misma nuestra casa. Tu mirada es muy extraña, ya no hay nada entre los dos. Te suplico que me digas, francamente, ¿qué te pasa? Ya no sos la compañera que una vez yo conocí, la que siempre me esperaba, con un mate cariñoso. Y tus labios amorosos eran todo para mí. Decime, decime, decime qué pasó. Lo nuestro fue tan lindo, ¿por qué se derrumbó? Decime, decime, ¿qué fue lo que falló? Jugamos con el fuego y el fuego nos quemó. Decime, decime, decime qué pasó. Lo nuestro fue tan lindo, ¿por qué se derrumbó? Decime, decime, ¿qué fue lo que falló? Jugamos con el fuego y el fuego nos quemó. ¡Ahí! ¡Juegue! ¡Juegue la canción, juegue! ¡Ay, maestro Cabuso! ¡Fuerza! ¡Fuerza, compadre! Suplico que me digas, francamente, ¿qué te pasa? Ya no sos la compañera que una vez yo conocí, la que siempre me esperaba, con un mate cariñoso, y tus labios amorosos eran todo para mí. Decime, decime, decime qué pasó. Lo nuestro fue tan lindo, ¿por qué se derrumbó? Decime, decime, ¿qué fue lo que falló? Jugamos con el fuego y el fuego nos quemó. Ay, decime, decime, decime qué pasó. Lo nuestro fue tan lindo, ¿por qué se derrumbó? Decime, ¿qué fue lo que falló? Jugamos con el fuego y el fuego nos quemó.